Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal te trata la vida ahí fuera? A veces me pregunto por qué has elegido este rincón. ¿Será porque el jazz es más que un estilo de música? Es una forma de ver y afrontar la vida. Porque la música es vida, y la vida, al fin y al cabo, es música. El jazz, este que escuchas siempre en este rincón, tiene la capacidad de humanizar y trascender para transformar una sociedad tal y como hizo en Estados Unidos, haciendo del jazz en una filosofía de vida. La improvisación viene de la supervivencia, sin duda, de sufrir, de luchar, de esa lucha que otorga la esperanza, de la época de cuando se tocaba blues o jazz, cuando se cantaba en los campos de esclavos de algodón, cuando se generaban ritmos para tener esperanza. El jazz tiene que ver con la improvisación, sí, lo hemos hablado muchas veces, esa improvisación que nace del alma. El jazz habla de la vida, los blues cuentan la historia de las dificultades de la vida. Y si usted piensa, por un momento, se darán cuenta de que toman las realidades más duras de la vida y las ponen en la música, solo para salir con una nueva esperanza o sensación de triunfo. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Martin Luther King Jr. en un discurso de apertura del Festival de Jazz de Berlín en 1964. Y con todo esto, con todos estos pensamientos, comenzamos nuestra sesión de hoy. Siéntate, disfruta y a escuchar esta improvisación que nace del alma. La Big Band de Kumbasi estaba llena de grandes solistas, entre los que destacaban los dos saxos tenores Herschel Evans, de la escuela de Coleman Hawkins, y Lester Young, creando su propia escuela. Entrenados en las jams de Kansas City, eran la banda con más swing y blues del planeta, y Basie solía echar más leña al fuego picando a sus saxofonistas inventándose historias del uno sobre el otro. One Clock Jam, este que suena, es su buque insignia, un tema bastante sencillo basado en los 12 compases del blues y construido sobre varios riffs que se repiten hasta que entran los solistas. Del jazz. Charles Mingus escribió una canción que se llamaba Si Charlie Parker fuera un pistolero, ahora mismo habría un montón de imitadores muertos. Tanto es así que el 26 de noviembre de 1945 se grabó la sesión de grabación más importante de la historia del jazz. Un joven trompetista de 19 años que había ido junto a Parker a grabar, tuvo que dar un paso atrás y ceder el puesto a Dizzy Gillespie, que estaba presente ejerciendo de pianista como favor a Bird, porque no podía tocar el complicado motivo de Cow Cow, esto que escucha, una canción basada en el estándar Cherokee, que le había servido a Parker como inspiración para crear la nueva música. Pero Miles Davis, que así se llamaba el trompetista, no tenía de qué avergonzarse. En 1945 se contaban con los dedos de la mano, si es que lo sabía, los músicos capaces de tocar a la altura de los vuelos de Bird y Dizzy. La canción que abría el disco que cambió la forma del jazz por venir daba alas de libertad al jazz olvidándose de los cambios de acordes y las armonías tradicionales, inspirada por un retrato de una dama blanca de alta sociedad en el que Ornette Coleman, vio la mayor de las soledades. La canción comienza con una exposición del tema principal para pasar a los solos totalmente libres de los instrumentalistas. Pero a pesar de toda la libertad, esto no es un caos, sino una canción con mucho blues y sentimiento. Una de las pocas canciones de la cabeza visible del free jazz que pasaría a convertirse en un estándar por cuenta propia. Lonely Woman, 22 de mayo de 1959. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Charles Mingus, que hemos hablado mucho por aquí, era el bajista más importante del bebop. El hombre que habría completado el mítico quinteto que tocó en el Massey Hall canadiense junto a Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell y Max Roach. Con varios discos míticos a sus espaldas, Mingus sacó su obra magna en 1963, con 40 años largos de edad que tenía. Aquí despliega todo su conocimiento en los arreglos y como director de orquesta, entregando una pieza que suena moderna y clásica a un mismo tiempo, con ligeros toques de folclore andaluz incorporados en la forma de una guitarra española. Thank you. Esto que escuchan es Kenny Dorham, Sao Paulo. Es un error frecuente pensar que los músicos de jazz están llenos de anécdotas de vidas extravagantes. Una suerte de relación entre lo ideológico y la acción performática entre ellos. Pero hay otros casos que podríamos considerar como una distancia irónica y de absoluta sobriedad en cuanto a experiencias de vida fuera de los escenarios. Es el caso del trompetista Kenny Dorham, un texano con poca biografía, la verdad, escasos temas o asuntos relacionados con su vida privada. Lo único y más sobresaliente de él es la interpretación de temas de jazz, cargados, por supuesto, de una panoplia de recursos estilísticos. Esta sobriedad no le impidió tocar con los grandes de su tiempo, y cuando decimos que no tiene grandes anécdotas de vida fuera de los escenarios, nos referimos a que no se metía en problemas con la justicia o con las sustancias ilegales. Él tocaba, amaba tocar y lo transmitía siempre en las sesiones en vivo. Thank you. Al principio habíamos hablado del jazz como forma de vida. Nos ofrece muchos de los elementos necesarios para humanizar y trabajar en equipo, y de todos es sabido la importancia de la humanización y el trabajo multidisciplinar, por ejemplo, en la asistencia sanitaria. Incluye a profesionales, pacientes y a familiares. Bueno, de utilizar el jazz como una metáfora de organización y de humanización es su unicidad como arte, a diferencia de las orquestas clásicas, las bandas de rock u otras formaciones musicales en las que las bandas de jazz se basan en un liderazgo compartido, en colaboración, en improvisación y en un sentido de la humildad que honra la contribución de cada individuo. Buena música no busca hacer dinero, sino elevar el nivel espiritual de la humanidad, hacer de la condición humana algo más digno. Esto lo dijo Wayne Shorter. Esto que has escuchado aquí, en este rincón, en tu rincón del jazz, es más que un estilo de música. El jazz contribuye a la construcción de sociedades más humanas e inclusivas. Transmite valores simplificativos de cada mujer y hombre y ofrece oportunidades únicas para el entendimiento mutuo. John Coltrane dijo: "No es necesario que se entienda. La reacción emocional es lo único que importa". Y eso es lo que yo quiero. Que reacciones a esta sesión que te damos media hora todos los martes. Y una forma de hacerlo es escribiéndome un correo, por ejemplo, o escribiéndome en las redes sociales. Estaré aquí para escucharte. Y no te preocupes, que yo cierro al salir. Hasta la semana que viene.